Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que está auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se emite desde Radio Ágora, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. A través de todos estos amigos llegamos a la mayor audiencia posible, nada, mostrando estas músicas vanguardistas, experimentales, creativas de todos los tiempos y en todos los estilos, no importa el estilo que sea. En el comienzo hoy tenemos a Bruno Maderna, creo que ya escuchamos algún track en alguna emisión de el gran Bruno Maderna, que obviamente tuvo gran fama como conductor, sí, director de orquesta, es realmente con lo que ganó el super prestigio, pero en realidad Bruno Maderna es uno de los grandes compositores, una persona interesante, una persona de su tiempo, habiendo nacido en 1920, entonces eso significa que antes de 1960 ya estaba involucrado, por supuesto, en la música, pero más específicamente con los otros músicos europeos que conformaban el núcleo duro de la Escuela de Verano de Darmstadt. Estamos hablando de los comienzos de la electrónica en un contexto más, uno diría, clásico contemporáneo, a lo largo de varios años que duraron estos cursos y a través de figuras relevantes que dejaron obras muy distintas, por cierto, entre sí, cada uno con su propia idiosincrasia, pero que ampliaron sin ninguna duda el horizonte de la música en general, ¿sí? Luciano Berio, además de estas composiciones electrónicas que lo caracterizaron al comienzo, también tenía composiciones para orquesta en formato, digamos, acústico. Lo que vamos a escuchar ahora es una composición de, lamentablemente, muy poco antes de su muerte, falleció en 1973. Esta es una composición de 1972 llamada Aura. Aura es para orquesta. Lo que vamos a escuchar aquí es en realidad una parte importante de la orquesta conformada por las cuerdas. De hecho, son 54 instrumentos de cuerda. También hay algo de percusión y algún otro instrumento. Hay vientos, por cierto, sí, hay trompetas y demás. Pero el punto aquí es la composición de Maderna, que a diferencia de muchos de los proponentes de la música más nueva, moderna, a mediados del siglo XX, que proponían entonces sistemas y determinados caminos que había que seguir para llegar al resultado musical, Maderna era más un compositor más a la italiana, así pura pasión y nada, y tratando de que la música quedara bien. A veces esto le ocasionó ser un poco apartado, ¿no?, de los círculos de los pensadores más con más verbas, sí, pero nada, la música de Maderna es fantástica porque además de la exploración inherente en ella, también hay un montón de sentimientos, y esto dicho con todo el sentimiento en realidad. Vamos a escuchar a la orquesta de la Radio del Norte de Alemania, la Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, dirigida por Giuseppe Sinépoli. Esta obra de 1972 fue grabada durante agosto y octubre de 1979 en Alemania. Vamos entonces con Giuseppe Sinépoli al comando de la Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, haciendo Aura de 1972 de Bruno Maderna en Raras Músicas. Thank you. Thank you.

Escuchamos Aura de Bruno Maderna, esta composición de 1972 para orquesta, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, dirigida por Giuseppe Sinopoli, grabación de 1979 de esta obra del final de la carrera de Bruno Maderna, donde además de su propia invención inspirada, también tuvimos instancias de algo así, sería algo así como una conducción improvisada. Algunos de los bloques, en realidad toda la obra está absolutamente notada desde la primera a la última nota, pero hay determinados bloques de la composición que su juxtaposición o su mezcla directamente quedan en manos del director para decidir la forma que va a tomar finalmente, on the spot, diríamos en inglés, en el lugar. Así que Bruno Maderna, como decíamos, un hijo de su tiempo, primero a través de su investigación electrónica, luego a través de esta música, sin ninguna duda extraña, pero vibrante, creemos, y que llega mucho a nosotros. Bruno Maderna, gran compositor italiano, aquí en Raras Músicas. Vamos a cambiar ahora de... Vamos a cambiar el paso con el Kielor Entartet. Ese es el nombre de la banda, Kielor Entartet. Es un emprendimiento, hay que decir, temprano, llevaba poco tiempo en la música. Un emprendimiento, decíamos, de Lucas Nigli. Lucas Nigli nació en Camerún, pero bueno, aparentemente eso fue un accidente. En realidad, luego volvió a la Suiza de sus padres y nada, es un músico suizo, batería, percusionista, que generalmente se lo asocia más con jazz o las formas, digamos, un poco más exploratorias del jazz, llegando incluso a la improvisación libre, sin ningún jazz, libre. Lucas Nigli tocó con muchos a lo largo de su carrera, ¿sí? Estamos hablando de personas como, no sé, qué sé yo, Peter Cobalt, o bueno, él es suizo, entonces también tuvo, estudió con y luego participó en conciertos también con Pierre Favre, el famoso percusionista suizo, pero también colaboraciones con Phil Minton. Todos estos son grandes del pasado, pero también tenemos personas como la saxofonista Matana Roberts o inglesa, al igual que Alexander Hawkins, pianista, gente de generaciones más recientes que contribuyen ampliamente a la música libre, improvisada. Bueno, Hawkins también compone, pero también en estos parámetros, digamos, de exploración, de vanguardia. La actividad de Lucas Nigli continuó a lo largo de los años, pero entre 1987 y 1995 fue el factorum del Kielor Entartet, ¿sí? Es un grupo de músicos que está compuesto entre... Vamos a ir al grupo básico, ¿sí? Que está formado por Matías Glor al piano y los sintetizadores, por él también Matías, pero Kjellholz a la guitarra eléctrica, por Emanuel Schneider al bajo eléctrico, con la colaboración, sí, estos no son de la banda principal, de Alfred Zimmerlin al cello y de Dorothea Schurk a la voz. Lucas Nigli toca la batería y la percusión, y como decíamos, él es un poco el organizador, el catalizador de toda esta gente. El Kielor Entartet se dedicaba a una mezcla extraña entre jazz, hay que decir que sí, pero también rock, o uno casi diría art rock, progresivo incluso en algunos casos, pero siempre con el toque jazzístico. Lo que vamos a escuchar ahora es parte de un directo grabado en octubre de 1994 en algún lugar de Suiza, y este track que vamos a escuchar, en realidad son varios pequeños tracks que llevan por título conjunto The Cities of the Red Night, las ciudades de la noche roja, es una improvisación del el grupo, ¿sí? De este pequeño grupo. En realidad en el disco hay más gente, más vocalistas y nada, es una troupe interesantísima de músicos. Vamos a escuchar entonces ahora a los mencionados, bajo la dirección, hay que decirlo, sí, de Lucas Nigley, aunque esta es justamente la parte de la improvisación libre. Vamos con la improvisación libre de los suizos, el Killer Entertet, presentando The Red Light Fugue, eso es el nombre de la obra, La Fuga de la Luz Roja, y el tema, que es una improvisación libre, The Cities of the Red Night. Improvisación libre, estilo suizo, en Raras Músicas. Thank you.

Escuchamos al Kjellor Entertet en este track en directo, grabado en octubre de 1994 en Zurich, que es donde están basados estos, que son todos suizos. Kjellor Entertet haciendo este track improvisado dentro del set The Cities of the Red Night, las ciudades de la noche roja, con sus varias partes, son seis o siete partes. Escuchamos a los siguientes: Matthias Glor a los teclados, Matthias Kjellholz a la guitarra eléctrica, Emanuel Schneider al bajo eléctrico, Dorothea Schürch a la voz, Alfred Zimmerlin al cello y dirigiéndolos, o bueno, dirigiendo la música no, pero comandando la operación, Lucas Nigli a la batería y la percusión. Kjellor Entertet desde Suiza, aquí en Raras Músicas, improvisación libre en esta instancia, en este grupo, de este grupo europea, en nuestro Raras Músicas, que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Club de Radio desde Buenos Aires, así cruzamos el océano. Continuamos con las músicas extrañas, bueno, extrañas o no tan extrañas. La electrónica, hay una cuestión, ¿no?, con la electrónica a lo largo de los años, en la cual hay una producción electrónica, uno podría decir, dentro de los círculos académicos, ¿sí? Pero también, obviamente, como todos sabemos, hay una electrónica más popular, podríamos decir. Pero hay instancias en las que la electrónica popular, por decirlo de alguna manera, supera en visión y en expansión y en espectro a algunas de las producciones más clásico contemporáneas. No es el caso de Koji Asano, que es el sujeto que nos ocupa a continuación. Koji nació en Japón hace algunos años, pero tampoco tantos, tiene cuántos, 45 años debe tener Koji Asano, pero bueno, desde su Japón natal se movió por el mundo y a lo largo de su viaje encontró amigos en distintos lugares del resto del mundo, como decíamos, en Europa en particular, hasta que recaló en 1999 en Barcelona. Mucho tiempo pasó allí, lamentablemente no tenemos una data más actualizada de la locación actual de Koji, pero pasó muchos años en Barcelona trabajando en lo suyo. ¿Qué es lo de Koji Asano? Electroacústica, toma muestras de instrumentos acústicos. Bueno, esto no es necesariamente siempre así. También puede trabajar con la electrónica pura y dura, ¿sí? Pure sound, con feedbacks, por ejemplo. Pero básicamente tiene alguna fuente de sonido que luego altera, modifica a través de el software del momento que esté utilizando. O sea que Koji Asano va por ahí con su laptop haciendo tanto el acto, el solo, como actuando junto a otros, sí, otros músicos con los que suele colaborar, o con los ensambles que tuvo en algún momento o de los que participó, como el Paragon Ensemble, de los escoceses tan conocidos, Paragon Ensemble, el Barcelona Winds Orchestra. Esto muestra justamente el tiempo que pasó allí como para lograr este conjunto, o el Koji Asano Ensemble. Tiene multitud de videos, también composiciones para videoarte, para películas, para teatro. Y lo que vamos a escuchar ahora es una obra suya que lleva por título The Last Shade of Evening Falls. Esto es una obra compuesta por Koji Asano en el año 2000 y que consta, o sea, abarca, habría que decir, cuatro CDs de más de una hora de música cada uno de ellos. Nosotros vamos a escuchar un extracto de 4/4, o sea, el número 4 de la serie de 4 de esta obra, que es interesante también cómo llega a su composición. En realidad, Koji Asano había convocado una sesión de grabación de música acústica, un grupo de cuerdas específicamente. Los resultados no fueron de su agrado, pero en lugar de deshacerse de la música, lo que hizo fue tratarla electrónicamente, y así es como tenemos este Last Shade of Evening Falls del año 2000. Koji Asano, en esta composición y grabación realizada aquí en Barcelona, aquí en el país, sí, nosotros estamos en Madrid. Esta grabación del año 2000 de Koji Asano con su composición The Last Shade of Evening Falls, electrónica, pero con composición, sí, electrónica compuesta en Raras Músicas. Koji Asano, grabado, compuesto y grabado en Barcelona en el año 2000. Koji Asano y su obra The Last Shade of Evening Falls, que abarca, como dijimos antes, 4 CDs. Escuchamos un extracto del número 4 de la serie, donde Koji Asano lo que hizo fue manipular electrónicamente, digitalmente, la performance de un grupo de cuerdas reunido para con otra intención. Eso es muy interesante, ¿sí? Donde la música, donde aquí hay una composición, porque hay que decirlo, ¿sí? Lo hubo antes de la grabación y luego de la grabación. En esta manipulación hay un proceso compositivo, sin ninguna duda, en esta obra de Koji Asano. Pero lo interesante es cómo a veces las cosas pueden ir en direcciones que uno no pensó originalmente. Así son las raras músicas y vamos a cerrar nuestro programa con Soon. Soon, S-O-O-N, Soon, pronto, uno diría, ¿no? Si uno lo traduce del inglés. Soon es un dúo formado por Carola Pasqué o Carola Pascuay, ¿sí? Según como se pueda mencionar, al piano o la flauta travesera, y V. Fischer Rossier a la percusión. Estos dos están asentados en Wuppertal y han participado, Carola en realidad, V no. Carola participó de grupos de renombre como el Partita Radicale, que incluye o incluía, sí, que no actúan más, a Gunda Gottschalk o a Ute Volker, grandes músicas alemanas que, al igual que Carola, exploran infinidad de material en el espectro de lo que ellas abordan. Estamos hablando de improvisación libre, un poco de improvisación y la composición total. En especial este dúo Soon de Carola y V, con un énfasis en la filosofía, que no las obras, que a veces también en realidad las obras que hacen versiones de obras de John Cage. Estamos hablando de John Cage en particular, su filosofía y las obras. Ellos se dedican por completo a esto, pero también hacen la improvisación libre. Y vamos a escuchar ahora una grabación de la cual no tenemos la fecha exacta, probablemente sea 2008, en la que Carola toca el piano preparado y V. Fischer Rossier toca la percusión. Vamos entonces con esto es en directo en el estudio, sí, una improvisación. Obviamente, Carola Pasquay y V. Fischer Rossier son Soon, el dúo Soon desde Alemania, aquí en Raras Músicas. Thank you. Carola Fischer Pasquet al piano preparado y V. Fischer Rossier a la percusión es el dúo Sun. Escuchamos este track de ellos grabado aproximadamente en 2008 y que no lleva otro nombre que Número 3. Cerramos así con esta improvisación desde Alemania nuestra emisión de hoy. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao, hasta la próxima.